Van una noche a la playa, una noche que como no hay luna, se ven las estrellas muy blancas, miran el cielo enorme, escuchan el sonido del mar. La nena se siente chiquita y le da la mano al papá. ¿Cuántas estrellas son tantas que no se pueden contar? ¿Cuántas estrellas son las que envuelven el mar? Respira hondo el olor a sal. Siente que esa noche es hermosa y no quiere que termine jamás. ¿Cuántas estrellas son tantas que no se pueden contar? ¿Cuántas estrellas son las que envuelven el mar? ¿Cuántas estrellas son tantas que no se pueden contar? ¿Cuántas estrellas son las que envuelven el mar?